y viceversa libera la pregunta errante. Continuamos aquí en Viceversa, luego de haber escuchado un gran tema de Led Zeppelin. ¿Es así, Andrés Merlo? ¿Es así que es un gran tema o es así que se pronuncia? ¿Que lo pronuncie mal? ¿Por qué no es tan difícil de pronunciar, digo? No, entonces, es un gran tema de Led Zeppelin. Es uno de los que más te gusta. No, no entremos con esa especie de ranking de cuál es el mejor tema que más te gusta. Nómbrame los 5 mejores temas del rock de los 70, ¿qué es eso? Perdón, estoy formateado por las radios comerciales que hacen ranking de cualquier cosa. Disculpa, Andrés, disculpa. Está disculpado. Tal como habíamos prometido y nosotros siempre cumplimos, acá está Martín Fogliaco. Él es especialista en temas económicos y una de las cosas que estábamos charlando en los momentos de producción del programa era este tema de la inflación, ¿no? Y cómo poder entenderlo, ya que como siempre afirmamos en este programa, los medios se ocupan más que de informar, de asustar o desinformar. Porque, digo, solo salen a decir los precios aumentan y crean esa ola de espanto, digamos, sobre los consumidores. Estaría bueno saber de qué se trata y por qué se da estos aumentos de precio. Que la causa vendría a ser la inflación. Así que es una pregunta que te transmito, Martín, para que arranques por ahí. Bueno, primero el tema de la... Bueno, buenas tardes, antes que nada. Uh-huh. Y el tema de la inflación es un tema bastante complejo, que incluso se explica de varias formas distintas dependiendo de la escuela de economía que uno quiera basarse. Uh-huh. El modelo neoliberal, digamos, que hace ya bastante tiempo se aplica a pesar de distintas matices, pero no deja de ser neoliberal en el fondo, se basa más en lo que se llama el esquema monetarista, que tiene que ver con este juego que escuchamos mil veces, la oferta y la demanda. Más demanda, más precio. Acá en Argentina, ¿qué es lo que pasó? Hasta el año 2005, aproximadamente 2006, se trabajaba sobre la capacidad, que se llama la capacidad ociosa, de las empresas. O sea, había crecimiento económico, pero las empresas tenían con qué responder al mercado. Uh-huh. Cuando esas empresas se satura esa capacidad, hay que invertir para producir más. Como no se invierte, lo que pasa es que suben los precios. Digamos, hay más demanda porque la economía está creciendo, pero no se traduce en producción. ¿Me explico? Entonces se desequilibra este juego de la oferta y la demanda. Uh-huh. Eso traía aparejado que en ese juego de oferta y demanda, los productores de mercado, digamos, de consumo, digamos, de elementos para consumir, elijan subir los precios. Exacto. Es mucho más rentable en el corto plazo, ¿no? Que seguir invirtiendo para extender, digamos, su capacidad productiva. Exactamente. Y acordémonos que también hay una mentalidad especuladora que ya viene de muchos años, que es la rentabilidad de corto plazo. Uh-huh. Algunos la explican por la inestabilidad, otros la explican por el simple ánimo de lucro inmediato. Lo cierto, digamos, es que es más rentable en el corto plazo subir los precios que invertir. Uh-huh. Siempre, digo, hay una cosa así, ¿no? Que en el justamente se esperan las cosas del corto plazo, en el sentido de que se hacen una serie de operaciones para el corto plazo, porque el largo plazo siempre implica un riesgo, además de una inversión, y además de no una ganancia rápida. No, digamos, ¿no es cierto? Digo, claro. Quiero decir, en todos los rubros. No, exacto. O sea, siempre hay un, digamos, siempre hay un matiz especulador cuando estás hablando de una inversión con ánimo de lucro. Uh-huh. Entonces, cuando ya nace con esa idea del lucro, lo que se busca siempre, porque es casi una regla económica, la maximización del beneficio. Ante la excusa de una inestabilidad o de un no saber qué va a pasar en el largo plazo, se especula en el corto plazo. Uh-huh. Pero esto es así hace muchísimo tiempo, no es nada ni del gobierno de los Kirchner, ni lo fue en el gobierno de Menem, digamos, es algo que tiene que ver con el empresario argentino, y te diría el empresario en general, ¿no? Ahora, lo que vos estás diciendo es que los empresarios tienen la posibilidad de subir los precios porque saben que va a haber una gran masa de consumidores que va a seguir consumiendo. Digo, seguramente al subir los precios una parte se quede sin poder acceder a ese consumo, pero una gran parte sí. Esto se le atribuye muchas veces, en algunos análisis, a lo que es el ingreso universal por hijo, que dio la posibilidad de que una gran masa que en un momento estaba apartada de ese consumo masivo se incorporara. Entonces, ese gasto que hace el Estado en dar el ingreso universal por hijo, se lo apropian las empresas con el aumento de precios. Y en el fondo sí, porque vos en realidad lo que estás haciendo es darle capacidad de consumo. Por el monto que es la asignación universal por hijo, no podríamos decir que genera una presión inflacionaria. Estamos hablando de 180 pesos. Uh-huh. O sea, si eso te hiciera subir el índice general de precios, realmente, no sé, es un poco ridículo. Es muy poco monto como para decir, sí, el país se mueve por eso, o el índice general de precios se mueve por esa capacidad de consumo. Uh-huh. Lo que sí también hay, y que vos recién hablabas del tema de los medios, es que cuando hay inflación, hay un mito como que se pierde la capacidad de consumo, o se pierde el consumo. Y en realidad es exactamente al revés. La inflación acelera el consumo. Es el miedo a no saber qué voy a poder comprar mañana. Uh-huh. Todo lo compro ya. Y es una bola, es una pelota que rentabilidad, precio, rentabilidad. ¿Me uh-huh. explico? Uh-huh. Eso quiere decir porque se acelera el consumo, y al acelerarse el consumo y haber una mayor demanda, por ende hay un mayor aumento de los precios al ver la posibilidad de rentabilidad. Digo, y esa sería la... Digamos, en un contexto inflacionario, ¿quién ahorraría? El propio sentido común te indica que no ahorres. Uh-huh. Está porque tu dinero se va desvalorizando. Los bienes, en una época inflacionaria, no. Entonces el consumo se acelera, y eso es como que acelera también la misma esta corrida inflacionaria. Desde hace un tiempo se viene hablando de la posibilidad de sacar el IVA como un impuesto injusto para las grandes masas de consumidores, digo, las clases más desprotegidas, que pagan igual que quien tiene mayor poder adquisitivo ese impuesto injusto, digamos, y se habla también de una reforma impositiva que grave sobre impuestos directos, ¿no? Para que sea más justo. Tenemos un audio de Claudio Lozano, que estuvo en un programa de televisión, de ahí sacamos el audio, y habla de lo que es el impuesto al IVA para que podamos discutir sobre eso. El Congreso se debe a una discusión sobre la cuestión impositiva, no el Congreso, el país. Lo que digo es, no asociemos bajar el IVA con que esto tiene efecto en precios. Son dos cosas distintas. Si no hay una intervención sobre mercados que tienen alta concentración, donde pocas empresas definen qué pasa con los precios, y eso es una regulación pública de otro tenor, que es regular el comportamiento de ese mercado, yo saco el IVA, pero el precio sigue siendo el mismo. Y el que embolsa la ganancia es el sector, es el empresariado, y no el sector público. Entonces digo, una cosa tiene que ver con cómo se financia el Estado, y sería razonable que se financie con menos participación de IVA y con más participación de impuestos de carácter directo que graben sobre capacidad contributiva. Bueno, plenamente sí, esto es así, el tema de que reduciendo el IVA no es una alternativa viable, digamos. Lo que dice Lozano es muy cierto. Vos lo que haces es transferirle la rentabilidad del Estado al sector privado. Uh-huh. El hecho de sacar el IVA no implica que el empresario va a bajar los precios. Uh-huh. Digamos, va a encontrar otra manera de justificarlo. Pero no pasa por ahí el tema de la cuestión. Sí, lo que dice del tema de los impuestos directos sobre la capacidad de consumo son lo que se llaman los impuestos progresivos. En función de lo que vos ganas, en función de lo que vos tributas. Pero de lo que ganas como persona, porque si no también ocurre que se traslada el precio. O sea, supongamos impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?, de las empresas. Yo le aumento esa alícuota y eso lo traslada al precio del empresario. Algo parecido, y en realidad en esto hay más especulación todavía, con el tema de los salarios. Hay una presión por el aumento de los salarios por la misma inflación. Supongamos un salario del 20%, ¿no es cierto?, que es más o menos lo que se arregla cada vez. El salario no es el 100% de los costos, uh-huh. ¿Me explico? Es una parte del costo, pero ese 20% se justifica en un aumento de precio del 20%. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, en poco más tiempo, pero se termina aumentando lo mismo que se aumenta el salario, a pesar de que los costos generalmente son, dependiendo de la mano de obra extensiva que use, pero generalmente van del 10 al 15% de los costos totales. Uh-huh. Ahora, quiero ser claro en esto. Si representa el 15% de mis costos y el aumento es del 20%, estás hablando de un aumento de costo real del 3% nada más. Sin embargo, el precio se sube el 20. No sé si soy claro en eso. Claro, sí, como si se trasladara, digo, el porcentaje de que vos aumentas de salario no es, o sea, no hay ahí, no es el mismo porcentaje que deberías aumentar el precio para mantener la misma rentabilidad no, que claro, tenías antes. No, digamos, claro que no. O sea, se presta un juego, eso por ahí justamente medio confuso. Uh-huh. Pero, digamos, hay que verlo un poco más así. No es así, digamos, es un porcentaje claro, mucho menor el que influye en el precio, digamos. Bueno, sería el 20% del 15% de los costos, claro, que es lo que representa el costo de mano de obra para las empresas. O para una empresa X, digamos. Bueno. Vamos a seguir escuchando un poco de música y seguimos en un ratito hablando de esto, Martín. Bueno, estábamos escuchando a Led Zeppelin. El tema anterior era Communication Breakdown, de su primer disco. Se conoce como Led Zeppelin 1. Hay, esto me gusta, hay varias versiones de cómo salió el nombre de la banda Led Zeppelin. A ver, ¿te gusta el chumerio entonces? Me encanta, sí. Sí, aparte estaba a ver por qué. Dice, a ver, en la primera versión dice que el nombre de la banda surge a raíz de un chiste de Keith Moon, que era el baterista de Los Who, cuando dijo que la banda, la nueva banda que se había formado, esta que había formado Jimmy Page, fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo. El nombre surgió en un principio como Led Zeppelin, Zeppelin de plomo, pero a recomendación de Peter Grant, el manager de la banda, se suprimió la A de Led y se dejó Led para evitar problemas de pronunciación por parte de los hablantes norteamericanos. El tipo, no voy a decir que no era un tipo con visión de negocios. Dice, a ver, de todos modos, el bajista de Los Who posee su propia versión de los hechos. Dice, empecé a estar harto en un momento de Los Who, así que hablé con un tipo que ahora es jefe de producción de Led Zeppelin. Esto lo decía ahí en los 70. Estuve hablando con él en un club en Nueva York y le dije, sí, estoy pensando en dejar el grupo y formar el mío. Lo voy a llamar Led Zeppelin. Y como portada del disco voy a poner el Hindenburg en llamas. Ya sabes todo este asunto. Y unos meses después empezó a trabajar con Jimmy Page, el tipo este el que él le contó. Y como estaban buscando un nombre, él sugirió Led Zeppelin. A Jimmy Page le gustó y salieron con la misma portada del disco que yo había planeado. Pero hay otra más, que cómo me gustan estas cosas, dicen. Hay otros que dicen que si modificamos un poco el nombre Led Zeppelin, un poco, ¿no? Dice, si lo modificamos un poco, podemos obtener Edo Zeppelion. ¿Qué es Edo Zeppelion? Es un ritual practicado por Aleister Crowley, que es una especie de ícono de la magia negra en ese momento en Estados Unidos. Dice, Jimmy Page siempre estuvo interesado en la vida y obra de este atípico personaje, llegando a adquirir la mansión de veraneo de este, curiosamente, en la que murió el baterista John Bonham de la banda. Así que quédense con la versión que más le guste. Nosotros vamos a escuchar un tema que es del tercer disco, pero esta es una versión en vivo. Se llama Immigrant Song.